y cosas que nos van pasando, como queríamos de alguna manera hacer mención a Osvaldo Parrondo, que fue director del boletín argentino, un boletín que así como nosotros llevamos noticias y comentarios, ¿cierto? Bueno, es lo mismo que lo que hacía Osvaldo a través de este boletín oficial, traer noticias, difundir cosas de aquí. Pero para hablar de él y de también charlar las cosas propias de quien vamos a entrevistar, el señor Eduardo Aldizer, que es un periodista de hace muchos, muchos años, está aquí en España dando difusión a la música, sobre todo al tango, pero en general a todos los artistas, y no solamente artistas, sino también a cantidad de gente que viene a aportar. Y entonces, para nosotros es un gusto enorme abrirles la puerta a este rosarino con tanta experiencia en radio y también en diarios, ¿no? Un gusto enorme que estés en La Gauchada, Eduardo. Hola, Carlos, buenos días. Un gusto mío también de estar con vosotros. Siempre los escucho en cuantas veces puedo. Y es un gusto saber que en Estepona se esté haciendo un programa que recuerda a nuestro país y nuestras cosas. Además, con el clima del nombre del programa. Es decir, una gauchada realmente. El otro día, hablando en forma privada, me contabas que te mudaste, ¿no? Que te mudaste aquí en España, ¿no? Sí, es decir, yo estaba en Pontevedra hasta mayo, viví hace 33 años, llegué a España, vivía en Madrid, y desde hace 5 en Pontevedra, y ahora desde mayo aquí en Cangas de Morrazo, que es frente a Vigo. La ciudad, cuando uno está en Vigo, ve dos poblaciones enfrente. Una es Moaña, y la que está más afuera, hacia el mar, es Cangas de Morrazo, o Cangas directamente. Ajá, pero ¿qué es? Yo personalmente no me puse a buscar en ningún mapa como para... Sí. Contanos cómo es la ciudad, cómo es el lugar, ¿por qué me decís? Es una villa marinera. Que mira, yo estoy leyendo porque Colón nació, y lo digo así con esta seguridad porque he leído mucho y no podía ser de otra manera que haya nacido más que aquí en esta zona de Galicia, ¿no? Por lo que podría contar. Y viendo datos de Colón, ya en el 1400 y pico aquí había un notario, o sea que esta es una población de tal vez hasta más vieja que Vigo, ¿no? Ah, mira. Una población de marineros, María Soliña, la que Ángeles Ruibal la canta precisamente, un personaje de aquí, una señora que aquí atacaron los musulmanes, ahora le llamamos musulmanes, los otomanos, y se defendieron los marineros y su marido, bueno, toda una historia. Bueno, es una villa marinera que está, insisto, en la otra cara, en la otra orilla de la ría de Vigo, con la ciudad de Vigo enfrente. Escúchame, y hace que te has trasladado ahí hace poquito, ¿no? Sí, sí, de mayo pasado. Ah, mira. Estamos muy cerquita de la playa de este concelho tiene 38 playas, es el de Europa con más cantidad de playas, porque son 5 parroquias, y hay una parroquia Aldán y otra Io, que forman otra ría muy pequeñita que hay entre la de Pontevedra y la de Vigo, y esta ría, mira. De este lado hay muchísimas playas también. Ah, mira, qué lindo. Qué hermoso lugar. Yo he estado mirando un poco algunas fotos que has puesto vos en el Facebook y realmente es una belleza. Ahí, bueno, llega acá el dirigible, lo dejó aquí en la Plaza de las Flores, a Esteban Soroeta, así que un gusto que esté con nosotros empezando este 2016 también. Bueno, feliz año, ¿qué tal? Un gusto estar de nuevo acá en Radio Estepona. Estamos con Eduardo Aldizer. Un gusto, como siempre. Desde Galicia. Estuvo en Rosario hace poquitito. Estuve ahí cerca de tus pagos, sí. Mira, sí, muy bien. Era muy linda, hermosa, como siempre, Rosario. Y yo nací en la provincia de Córdoba, pero llegué con 9 años a Rosario y me crié ahí, así que claro que soy rosarino. Y me siento muy conforme y contento de ser rosarino. Él trabajó muchos años en Radio Serialista del Plata, en Rosario. Radio Rosario Serialista. Era la cadena de Radio, claro, El Mundo, claro. Y nosotros hacíamos el programa La Ronda de los Tangos, y en LT2 Radio Splendid, de la otra cadena, hacíamos La Ronda de los Pueblos. Tenía dos rondas, de tango y de pueblo. Ah, mira. Estamos también aquí con María Josefina Sala, que también, yo no me acuerdo si en alguna oportunidad ella ha estado cuando hemos estado charlando. No, yo por lo menos no he tenido el placer, no. Encantada. Ya sí, te voy a hacer alguna preguntita que te tengo reservada. Yo quería saber de dónde eras, Josefina. Yo soy de Buenos Aires, del partido de San Isidro. Ah, mira, porque en Rosario hay una orquesta típica muy importante, dos hermanos, pero la más importante es el maestro José Sala y el otro el maestro Domingo Sala. Por eso te pregunto. Sala, sin ese al final. ¿Tú con ese final? No. Bueno, Sala, así, Domingo Sala y José Sala. Que no es muy común en Argentina. No es muy común. No, capaz que tengo pariente que no lo sabía. Entonces tú eres familiar casi seguro de los maestros. El maestro José Sala actuaba en ciclos en Radio El Mundo, es decir, estamos hablando de una señora orquesta, ¿no? Y la de Domingo también. Pero el hermano José era más importante, ¿no? Ah, mira, qué bien, ¿eh? Bueno, ya vamos a averiguarlo. María está haciendo todo un... A veces hay una herencia por está haciendo todo, juntando un montón de datos, porque también tiene algunos músicos, amigos, familiares, ¿no? Sala en Corrientes, ¿no? Mi familia Sala son de Alicante, entonces... Ajá. Pero en Argentina. Y por parte de mi madre, descendiente de alemanes, tengo familia que son todos músicos en Corrientes. Mira. Así que seguro que los conoces. Yo he hecho reportajes, pero no, es Entre Ríos este hombre, que hace, que fabrica bandoneones inclusive, pero se ha ido a Buenos Aires y es un alemán criado, un hijo de alemán criado en Entre Ríos, no en Corrientes, me equivoqué. Eduardo, bueno, un poco la idea era no hacer un homenaje, pero sí un recordatorio de Osvaldo Parrondo, que así como vos, como nosotros, somos un poco difusores de las cosas que nos pasa a los inmigrantes, a la gente que nos gusta recordar cosas de allá, claro. Nos gusta, por supuesto, traer noticias de allá también. Y con el boletín argentino, Parrondo lo que lograba era eso, ¿no? Un poco llegar con noticias, ¿no? Claro que sí. Y después hay que tener en cuenta que en los 80 y en los 90, Osvaldo junto con José María Otero, otro gran personaje porteño también como él, José María Otero más vinculado al tango, pero gran periodista también y que escribe de maravilla, han hecho una revista en Madrid, que yo la he coleccionado y la debo tener todavía, si busco tengo que tener una caja donde están todas las revistas, y es Mundo Argentino. Y Mundo Argentino te puedo asegurar, o puedo asegurar, que era una revista de una calidad en todos los sentidos, desde la edición, que en eso Osvaldo era una maravilla, y el contenido. Un contenido que te la leías de punta a punta, no había nada que fuera para desperdiciar realmente. Además, Osvaldo tiene un antecedente impresionante. Yo te digo, Odol pregunta, y ya con eso estoy diciendo algo muy importante, ¿no? Pero así podría hablar, he editado una nota yo sobre él, me faltaban elementos que lo tenía en mi propio ordenador y me costó trabajo encontrarlo porque era de cuando estaba yo en Raíz Argentina, que le hice una entrevista en el 2010, entonces he rebuscado en estos días, a partir del 25 de diciembre, que lamentablemente fue un día triste por su desaparición, ¿no? ¿No es cierto? Y me puse a buscar elementos y ahora ya he editado una nota en la que está una sucinta, una pequeña muestra de tantas cosas que ha hecho, porque ha hecho muchísimas más todavía. Qué lindo, qué bueno que tenga esa difusión, ¿no? Porque por ahí tantos sacrificios y cosas así se pierden, ¿no? Es decir, la gente por ahí se olvida rápido. Esto de todos los días, las noticias de todos los días y las cosas. Además, gente que ocurría que cuando nos encontrábamos, charlábamos de lo que habíamos hecho allá el uno y el otro, y un día nos dimos cuenta que yo he estado en el despacho de, recordaréis, Ricardo de Luca Publicidad TAN, que después fue Ricardo de Luca Publicidad solamente, en esa época que ya estaba él ahí, y entonces sabemos que yo he estado en un despacho, porque iba a hablar con, porque nosotros transmitíamos la Fórmula 1 con Reutemann en Canal 5 Rosario, y le vendíamos un anuncio, le vendíamos a Ricardo de Luca para sus anunciantes, y a otras grandes agencias, Casares, a otras grandes agencias, ¿no? Uh-huh. Y entonces sé que varias veces yo estuve en el despacho y a lo mejor a 2 metros en otro despacho estaba él. Me pasó con otros colegas que conocí aquí, porteños, que de esas grandes agencias, y no nos conocíamos. conocimos allá y nos conocimos en Madrid. Ahora, como vivía, siempre he vivido fuera de Madrid, en Galapagar o en San Agustín de Guadalix primero, los contactos eran cuando había una reunión en la embajada, cuando en la Casa Argentina de Madrid, que ya las fotos que voy a publicar, algunas son, las saqué yo mismo en la Casa Argentina de Madrid, es decir, momentos puntuales, porque no es fácil en Madrid encontrarse con amigos, es bastante complejo, ¿no? Sí, como siempre. Y más de todo en las ciudades grandes, ¿no? Sí, porque cada uno con su actividad, y a lo mejor estás en, de un lugar al otro y una hora, una cosa así, dentro de la ciudad, y entonces es bastante complejo y siempre la gente, y estamos todos ocupados además, ¿no? Esa es la pura verdad. Bueno, la verdad que es buenísimo esta posibilidad de recordar, ¿cierto?, a Osvaldo Parrondo y todo el trabajo que ha hecho. Es una forma de despedirlo con honor, ¿cierto?, con toda la... el recordatorio de lo que ha hecho en todo este tiempo, ¿no? Y que realmente. Yo he sentido mucho también vuestra pérdida allí en el equipo de La Gauchada. Sí, ¿no? Por supuesto. A nosotros nos pasó también muchísimo. Ese tipo de cosas. No nos conocemos, con él sí me conocía, claro. Con vosotros no, pero no importa, la distancia se establece como un lazo que es como si te conociera. Claro, es así. Tenemos, saltando a otro tema, María ha preparado un tema sobre el tema del lunfardo. ¿Sí? Y entonces digo, bueno, qué mejor que justo vamos a estar charlando con Eduardo para charlar un poquito sobre el tema. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, cuando uno habla aquí con la gente local, con los españoles, ¿no? Muchas veces me doy cuenta de que muchísimas palabras que utilizamos en Buenos Aires, sobre todo... palabras rioplatenses, sí, sí. Las escucho de golpe aquí, no muy frecuentemente, pero digo, y uno siempre le daba, pensaba que estas palabras eran ascendencia italiana, siempre pensamos en la influencia italiana, pero en realidad... Totalmente de acuerdo contigo. Y no es así, y no es así, digamos, en su gran mayoría sí hay una influencia italiana, pero realmente... La cantidad de inmigración que hubo en fines del siglo XIX, que eran de muchísimos países, aportaron mucho a ese lunfardo, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, lo gracioso es que estos días yo estaba en una cafetería y el señor, el camarero, muy, muy amable, me conoce porque siempre voy, español... Y le gusta hablar mucho, se parece mucho a los porteños, ¿no? A los argentinos en general, sí. Y entonces le digo, sos un chamullero, ¿no? Y entonces me mira como diciendo, ¿y eso qué es, chamullero, no? Entonces le empecé a explicar y bueno, la adoptó la palabra. Y me he puesto a investigar sobre esa palabra y resulta que esa palabra asciende del gitano romaní ibérico, es increíble. Chamullar en gitano quiere decir hablar. Sabes que por la fonética debe ser de esta región, porque las expresiones con tanto con ña como con cha, muchas están vinculadas a esta parte, no toda Galicia, la parte esta que da con Portugal, que es una misma lengua, desde Oporto hasta aquí había y hay, casi hay, una misma lengua, ¿no es cierto? Claro. Y tú me dijiste de un bar, hay un bar en Pontevedra que se llama El Buraco, mejor dicho, en gallego, o Buraco. Entonces yo entré y pregunté, dígame, ¿qué significa agujero? ¿Qué decimos nosotros? Claro, un buraco. Sí, buraco. Claro, claro. Bueno, sí, hay muchísimo. Sí, además es muy interesante. Bueno, digamos, para los que nos escuchan, la palabra chamullero significa, tiene una connotación un poco, digamos, de charlatán, ¿no? De que habla mucho. De chamullo, viene de chamullo, sí, realmente, claro, ¿no? Claro, nosotros le hemos dado una personalidad distinta a la palabra, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, en realidad la base es hablar. Por ahí hablar demasiado y tratar de... digamos, engañar o convencer al otro a través de las palabras, ¿no? Sí, ser un poco adulador, tiene varias acepciones, según como lo aplique uno, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero fíjense que nosotros en Argentina, siendo de origen italiano o en el castellano, diríamos niño o bambino, ¿no? Decimos nene o nena. Nene, en Galicia se dice neno. Pero neno viene de nene, viene de neno, porque aquí la nena es nena también. Ah, claro. No existe ni niño ni nada. Entonces, yo por distintas recorridas ahí, en vuestra tierra, en Málaga, descubrí el alfajor, que no tiene nada que ver con cómo lo hacemos claro, allá, pero claro. Es... Pero la palabra existe, sí, claro. Es que está se calle, usa. La calle Alfajor. La calle y además es de origen árabe. Ajá. Sí, cuando venden los polvorones en Navidad... Sí. Dentro del surtido vienen algunos que se llaman alfajor porque es la influencia árabe. Sí, Sí, yo tengo una nota hecha, está entre Málaga y Cádiz. Ambos tienen incluso dos variantes distintas, son dos productos distintos y los dos se llaman alfajor. Fíjate, sí, qué increíble. Y también otra de las palabras del lunfardo que un poco se han dejado de usar, que también se escucha a veces en Cádiz, es fetén. Fetén. Y se usa a veces en Andalucía. La nunca la escuché. ¿Qué significa? Ah, como algo muy bueno, que es fetén, que está muy bien hecho. Guay. Claro, como guay. Y se solía usar en Buenos Aires. Fetén. Yo me acuerdo. Sí. Además, cuando habláis de Buenos Aires, todo eso se habla en Rosario también. Rosario, yo siempre digo que es una prolongación de Buenos Aires, ¿no? Y se hablan todas las palabras lunfardas. Yo me hice socio apenas se abrió la Academia Porteña Lunfardo. Era un chavalín de 20 y pico de años y era socio colaborador. Pagábamos una mensualidad para que se pudiera fortalecer, ¿no? Y mandaba palabras de Rosario. Algunas eran estrictamente rosarinas, pero la mayoría tienen, las dos ciudades tienen casi el mismo lenguaje. Sí, por ahí la pronunciación de las H's va más aspirada, es diferente, sí, ¿no? En el caso de los porteños, sí. Pero, justamente, ¿qué significa lunfardo? La palabra lunfardo, ¿qué es lunfardo? Mira, no hay una palabra que se adoptó, pero realmente la lunfardía no es de Argentina, es una variante de la jerga. Está la jerga y el lunfardo. Bueno, en realidad la palabra lunfardo, eso no es porque me lo sepa, sino porque lo investigué, porque lo busqué. Deriva de Lombardo, ¿no? De la zona de Lombardía. Ya, por eso te digo, y ellos le decían, la gente de allí, a los ladrones, a los delincuentes, le decían Lombardi. Por eso es asociado en el lunfardo, que sería la variación de esa palabra, con el delincuente al comienzo, ¿no? Claro, era una jerga que se utilizaba en las cárceles para que los guardas no entendieran qué estaban hablando. El lenguaje entre tumbero ellos, que se hace en Argentina. Es increíble, es cierto. Lenguaje tumbero. Una jerga, efectivamente, una variante de jerga, ¿no es cierto? Claro. Sí, es una jerga. Completamente de los delincuentes. Claro. Sí. Nosotros decimos en el, ¿cómo es? El bolsillo. La palabra que se usa para bolsillo es una palabra italiana, también, en este caso de Nápoles. Y todas las palabras más o menos tienen unos orígenes por el estilo. Y sobre tu apellido Sala, te voy a decir a ti que aquí en Galicia vino de Portugal, cruzaron de Portugal, los Sá. El gobernador de la provincia de San Luis, Sá, sí, o que era gobernador. Bueno, eso es Sala. Es un apócope de Sala. Y de ahí viene Saavedra, que es un Sala, el Sala viejo. El Vedra es la piedra vieja, la piedra con prestigio. Entonces se ve que se instaló un Sá en un lugar de Lugo y llegó otro Sá que era más nuevo. Claro, entonces para distinguir a uno y al otro, al más viejo le llamaban Saavedra. Pero viene de Sala, de tu apellido. Ah, mira. Qué interesante. Bueno, después ya cuando vamos terminando con Eduardo Aldiser y lo vamos a traer un segundito a Edmundo Rivero para que también nos explique un poco con el lunfardo, ¿no? Mi cantor favorito, además tuve la suerte de hacerle muchas entrevistas. Sí, por eso te iba a dejar una invitación ahí firmada. Para que en algún tiempito dentro, no tan largo, nos volvamos a juntar aquí en La Gauchada para charlar sobre Edmundo Rivero y que la gente conozca, ¿cierto?, a un cantante de tango de primerísimo nivel, ¿no? Con mucho gusto. A don Edmundo Rivero en el hotel El Cairo de Rosario, donde él paraba, le recité cuando yo era chico, cómo lo escuchaba en Radio Mundo y cómo lo presentaban. Lo eligió el pueblo entre mil por bien varón y tanguero, y es del pueblo este señero elogio que aquí le brindo. El feo que canta lindo se llama Edmundo Rivero. Muy bueno. Bueno, te agradezco enormemente de aquí, de La Gauchada, te agradecemos los tres y bueno, y toda la gente que está escuchando, esa capacidad de que tienes de adaptación al tema, ¿no? Al tema, pero lo más grato de todo esto es que hemos hablado con optimismo, porque así le gustaría a Osvaldo Parrondo que se lo recordara. Listo. En medio de una charla de amigos, con optimismo, porque era una persona entrañable, amorosa, de esa gente que uno, por eso duele más todavía, aunque duele cualquier amigo que se por va, supuesto, ¿no? Por supuesto, pero duele más todavía por lo entrañable que era. Y es una manera grata de recordarlo, siendo que mejor sería que estuviera entre nosotros, ¿no? Te despedimos gauchamente, ¿viste? Claro, muchas gracias. Bueno. Chao, hasta luego. Un gusto conocerte. Buenos días. Un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Chao. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula. Un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés. Y en la rama, si estás seco. Si andás bien, andás derecho. Tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca, la pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miciadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, decir si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lufarda me la musiquen de grupo. Y así despedíamos a Eduardo Aldiser de esta charla bien tanguera, que mejor para hacer un recordatorio de Osvaldo Parrondo, al que desde aquí queríamos de alguna manera tenerlo aquí presente realmente. María tiene una invitada y seguimos con eso. Vale. Bueno, tenemos en línea a Lina Molina, que es concejala adscrita de la Delegación de Personas Mayores y Murales. Y bueno, nosotros vamos a hablar con ella específicamente hoy sobre murales, que es un tema que realmente a todos los habitantes de Estepona los tiene así cautivados, ¿no? Así que buenos días, Lina. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo estás? Muy bien, mira, yo estoy aquí con Carlos y Esteban, son mis compañeros. Hola, María, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te vamos a hacer preguntas entre todos. Sí, la verdad que estamos, personalmente, yo estoy encantado de lo que se ha hecho con la fachada de los edificios y este programa lo escucha mucha gente en Argentina y nosotros mandamos fotos y cosas así porque realmente es algo muy, pero muy bonito. Y bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo, si esto pues tiene continuidad? Estimo que sí, ¿no? Sí. Bueno, mira, esto se empezó pues en el 2012, que fue el primer mural que se hizo en lo que es la parte de Marisierra. Si alguien conoce Estepona, está situado sobre la donde está la comisaría de la Policía Nacional. Sí. Pues empezamos allí, fue en un septiembre del 2012... y hasta el día de hoy pues llevamos la friolera de 30 murales hechos. ¡Qué bárbaro! Esto se financia por entidades privadas y entidades también que son provinciales y a nivel nacional, como es la Caixa, también nos han financiado lo que es Diputación Provincial de Málaga, Ferrocel, Ferrovial y muchas entidades, y es coste cero para lo que es las arcas municipales del ayuntamiento. ¿Y cómo es el tema del mantenimiento, disculpa? El mantenimiento, bueno, la duración que se pretende de darle a una vida de unos 10 años. Luego tenemos una restauradora dentro de lo que es el ayuntamiento, porque una vez que se hace la fachada, que se impregna el mural, pues eso ya es patrimonio municipal, ya eso es, se encarga de lo que es el ayuntamiento del mantenimiento. Y la vida, que supuestamente tiene un mural, pues entre unos 10 y 15, 20 años. Tenemos también a pintores que, de hecho, en uno de ellos que se hizo el mural, salieron unas grietas, luego la comunidad de propietarios de vecinos nos llamaron y el chico que lo hizo pues lo ha restaurado un poquito, solamente la mitad, ha tenido que esa grieta pues restaurarlo un poco. O sea que el mantenimiento se hace cargo de lo que es el ayuntamiento. Realmente estos murales como que le han dado vida, ¿no?, a la ciudad, porque por donde uno esté caminando se los encuentra ahí a esos gigantes, ¿no?, que sí, se sí. Llama arte hiperrealista justamente por eso, ¿no? Sí, sí. Es un plan de embellecimiento de edificios y fachadas de lo que es, en prioridad tenemos a las barriadas. Queremos también que Estepona pues tenga cultura en todos los puntos de lo que es la ciudad. Tenemos el centro del casco antiguo con sus calles, que no es solo las macetas, que también van los pluviales, el saneamiento y aparte el embellecimiento. Y nosotros desde el ayuntamiento pues queríamos darle una vida a lo que era las barriadas. Así que la prioridad que tenemos es que en cada barriada de Estepona haya un sitio, un lugar con un mural, y aparte le estamos dando también embellecimiento a esa barriada y también pues hacemos partícipe a todo lo que son los ciudadanos. Tú me contabas, Lina, cuando hablamos ayer, que hay gente que por ahí no quiere, o edificios que no aceptan que se les pinte un mural en una de sus fachadas, ¿verdad? Al principio gustaba mucho, era un poco chocante porque date cuenta que Estepona, esta es la primera vez que se ha hecho y entonces costaba muchísimo de llegar a lo que era la ciudadanía. No confiaban, decían, bueno, ¿y a mí qué me van a pintar? Yo quiero un muñigote ahí, ¿qué van a hacer? ¿Qué esto para allá? Pero desde que se hizo el tercer mural, incluso hay demanda. Hay una prioridad de vecinos que quieren que le pongan en su fachada un mural. Y esto ya es un ir y venir. No te puedes ni imaginar la cantidad de solicitudes que tenemos dentro de lo que es el ayuntamiento. Que también desde aquí quiero decirle que todo vecino que esté interesado solo tiene que recoger firma de su fachada, entregársela al presidente si hay comunidad, si no hay comunidad, pues presentarla por registro de entrada y nosotros pues estaremos pendientes si se puede hacer en esa fachada, porque ya eso ya va a nivel de técnico, tienen que mirar también si se puede hacer o no se puede hacer. Muy interesante, además me comentabas que está abierta, digamos, o sea, si yo como pintor quiero presentar un proyecto, lo puedo presentar al ayuntamiento, ¿verdad? Cuéntanos sí, un poquito. Sí. El funcionamiento es igual que el de los vecinos. Por registro de entrada en el ayuntamiento de Estepona, con una ficha técnica y un teléfono, por supuesto, porque si no, no podemos el contacto, y algún boceto de lo que quiera hacer o quiera plasmar en la fachada. Y si quiere aportar también alguna fachada que haya visto que le guste, pues mejor que mejor. Qué bien, ¿no? Claro, la verdad, y aparte es un lindo paseo turístico, ¿cierto? Que suma, ¿cierto?, a todo el embellecimiento que se ha hecho de Estepona. La verdad que está muy bueno. La verdad que es precioso. Tenemos pintura desde, como ha dicho antes María, hiperrealista, tenemos también grafitieros, tenemos también de símbolos y murales, educativos, todos queremos desde la plasmática que quiere ofrecer el ayuntamiento es que todo el mundo tenga un lugar y un sitio en lo que es Estepona. Y además le da una personalidad y un colorido especial, ¿no?, a Estepona. Sí, date cuenta que tenemos ya 30 murales, también se han sumado algunos colegios, algunos institutos. Por cierto, el último, que todavía no está inaugurado, es en un instituto y es, se puede decir, en memoria a Don Quijote de la Mancha, pero a su estilo, al estilo de lo que es el artista. Claro. Y también tenemos en homenaje a San Isidro Labrador, que también hay un mural hecho a esa imagen. También pues tenemos lo que es el orquidiario, que es el último que se ha inaugurado, que plasma lo que es toda la periferia de lo que eso es estaba bárbaro, ¿no? Eso es, ha rellenado todo el espacio, sí, ese, sí, ha quedado muy bonito. Está terminando también, no ha terminado todavía el mural, también tenemos el mural que es el más grande de España sobre edificios, que se implican 6 fachadas enormes de grandes. El del pescador. Sí. Está muy bueno. Ese así, está el bárbaro. De la niña regando el jardín, sí. Que es hiperactiva, es ver lo que es la imagen del árbol, que se transforma dentro de lo que es la fachada del mural, y es digno de ver. Tenemos desde el ayuntamiento también una ruta de murales, desde la delegación de patrimonio, y todo el que esté interesado en esa ruta pues se pone en contacto en la delegación de patrimonio, y el día que haya una ruta pues se puede sumar a la ruta ese día. Perfecto, okay. Desde La Gauchada invitamos a toda la gente que nos escucha, que realmente vengan a Estepona, primero que está muy bonita, ¿no? Que vale la pena, pero ese recorrido, ¿cierto?, de los murales, se van a sorprender, porque la verdad que es unos trabajos preciosos y bueno, que le da vida muchísimo a nuestra ciudad. Le agradecemos enormemente la participación aquí en La Gauchada. Muchas gracias, pues Lina. Ya vamos a estar disposición. Estaremos en contacto contigo. Lo que queráis, ¿vale? Vale, un beso, adiós. Muchísimas gracias. Te ves en la noche, era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche los sentimientos más bendecidos. Flotan como idos. Te besé en la noche con aquel conocido que se fue contigo. Que se fue contigo. que se fue contigo. Sí, escuchábamos a Maya Bogner con el grupo Oque Trío, una canción muy uruguaya, muy hecha, muy melódica, hecha por ella, realmente que preciosa, ¿no? Ya a Maya hemos tenido la suerte de tenerla en la gauchada. Y ella está en este momento en Cosquín, en este gran festival de Argentina, en el Precosquín, que está siendo justamente va a participar en la final de... Sí, qué increíble, ¿eh? Sí, muy bien. La verdad que vale la pena. Estas voces nuevas que están surgiendo, ¿eh? Hermoso, me encanta. Y nosotros estamos a la espera de que entre una musiquita. Ah, ¿sí? Sí. ¿Estamos esperando que yo cante? No. No hace falta. Ya lo tengo allí. ¿Qué mejor que un rajido doble? Me voy pa'l pueblo con mi pincha dominguera, camisa blanca, bomba chaneca, en alpargata pa' carroca y corralera, haciendo juego con mi cinto en chacarera. Allí me espera mi guainita enamorada, pollera verde de blusa floreada, y me le prendo la cintura y cara a cara, que estaba el señor aquí doble chamame, el sombrero gris oscuro. Ahí lo vemos llegando con el sombrero gris oscuro, con su pañuelo al cuello. Lo vemos en una canoa por un río que está bastante crecido y está llegando Luisito Martínez. Qué gusto encontrarte en este lugar. ¿Cómo estás, Luis? Hola, hermano querido. La verdad que muy bien y muy contento por recibir tu llamado. Mirá, te comento una incidencia. ¿Sí? Vos sabés que nos estábamos acordando de vos en estos días. Con mi señora, y yo creo que siempre hay una especie de comunión cósmica que uno no sabe cómo explicarla, y de pronto apareciste vos en el teléfono y realmente nos alegramos muchísimo de esta no coincidencia, sino de esta comunicación que existe entre los hermanos aún estando lejos, ¿no? A gran distancia uno de otro, ¿no? Para mí siempre es un gusto que estés aquí con nosotros en La Gauchada, trayéndonos esos grandes recuerdos de allá, ¿no? Es decir, recuerdo de amigos, recuerdo de la música, de la poesía. Pero también hoy te hicimos levantar temprano porque allí en Argentina hay diferencia horaria. Con nosotros, y entonces lo tenemos ahí levantado ya temprano a Luis, pero era porque de alguna manera ya se debe estar preparando para irse para Cosquín, porque van a estar en la final del Pre-Cosquín, como conjunto vocal con un grupo que se llama Lado B, que es en el cual forma parte él y la esposa y unos amigos también, ¿no? De hace ya, ¿cuántos años tiene Lado B? Mirá, Lado B nació allá por febrero del 2011, ajá, que empezamos a andar así casi también, te diría, por una conjunción de decir, vamos a un festival a hacer tal o cual cosa, y bueno, ganamos y empezamos a, andar los caminos del canto juntos con una formación donde, digamos, de la cual quedamos Mario Pozo, que es el director musical del grupo, Sonia La Chochi Sánchez, mi señora, la esposa de la voz contralto, y te habla, el Negro Martínez, ¿no? Sí. Fuimos cambiando distintas formaciones, pero esta última tiene 2 años ya de vigencia, y creo que, bueno, llegamos en un momento muy especial, como lado B a la final del Pre-Cosquín de Oro en 2016, ¿no? Sí, muchas veces nosotros contamos que para llegar al Pre-Cosquín primero hay que ganar un festival que de promoción para lograr llegar allí, ¿no? Ustedes ganaron el festival del pescador, del Paso del Salado, perdón. No, nosotros ganamos del Paso del Salado. En Santo Tomé. Sí, son varias etapas, digamos. Claro. Y entonces a partir de allí, le da la posibilidad de ir al Pre-Cosquín, ganar la noche que le corresponde a ustedes, es decir, para poder pasar a la final. Exacto. Sí, esto es un tema. Digamos, seleccionan dentro de cada categoría lo que el jurado considera mejor, aunque siempre decimos, sobre todo a los gurises, a los más jóvenes que intentan y por ahí no acceden a la final o se quedan antes, que hay que seguir este camino. Este no es un camino sencillo ni fácil. Estamos muy acostumbrados en estas épocas al éxito inmediato, ¿no? Sí. A esa imagen que te catapulta, parece, a la fama, y también de vez en cuando te baja de hacia arriba todo eso que vos querés. Entonces, es muy bueno en cada una de estas etapas recibir la corrección legítima de jurados, de gente que te escucha. Siempre, digamos, una selección de este tipo es de carácter muy subjetivo, ¿no es cierto? Pero es muy bueno recibir correcciones, inclusive marcaciones de las cosas buenas que uno tiene, para poder continuar en este camino artístico, donde es fundamental ir recogiendo todo este tipo de lecciones, humildemente lo digo, ¿no? Que te ayudan a mejorar el producto que después presentás en el escenario. Claro, el tema ahora, ustedes, ¿cuándo les toca participar en el Pre-Cosquín? Nos toca participar el viernes 15, seguramente. Ajá. Si es que no han modificado, porque, bueno, uno llega a Cosquín y no sabe. Sí, sí, a ver cómo está. Digamos, en qué. Que claro, puede ser el 15 o el 16, ¿no? Claro, puede ser el viernes 15 o el sábado 16. Claro. Lo más probable es que sea en el mismo orden en que participamos todos los grupos vocales. Ajá. Porque cada vez que competimos, digamos, en las etapas preliminares del Pre-Cosquín de Oro, en este caso se compiten más o menos 6 o 7 subsedes del Pre-Cosquín en todas sus categorías en 2 días consecutivos. En este caso, en el primer día les ha tocado a los grupos vocales. Ah, mira. Por eso suponemos que el 15 será el día que nos tocará actuar. Bueno, ojalá. Pero bueno, eso lo sabemos allá en Cosquín. Que con toda la fuerza al lado ve ahí en la Próspero Molina, ¿no? Sí, ¿quién? La verdad que sí. Siempre para nosotros es una sensación renovada encontrarse con el folclore del país. Es de destacar que muchas veces la gente va al Pre-Cosquín de Oro, hay gente, digamos, del público que va año a año a escuchar el Pre-Cosquín de Oro antes que el Festival de Cosquín. Sí, porque en realidad en el Pre-Cosquín de Oro, claro, se encuentra, nosotros somos juzgados, digamos, por un jurado, y va la expresión más genuina de lo que es el folclore actual, digamos, del país. Sí, es cierto. Folclore, digamos. Claro, y sí. Muchas veces sí, en el festival principal suelen subir otro tipo de expresiones que a veces con el cual a veces la gente no concuerda tanto, ¿no? Sí, lo que pasa que, como todos sabemos, ¿cierto? Después está lo popular, que es fundamentalmente la gente que ya vive de eso, ¿no? Mayormente, ¿no? Claro. Es decir, en cambio, el caso de Luis, como la gran mayoría de los que llegan al pre-Cosquín, muchos tienen otras actividades. Bueno, en este caso, Luis es docente, y un docente muy especial, ¿no? Porque es docente en una escuela de muy, pero muy humilde, en una isla. ¿Es la isla Clusella, la que estás vos? No, enfrente, ¿no? No, esa la isla donde estamos nosotros se llama la Isla Los Mellados. Ajá. Queda frente a la isla que vos te acordás, que era la Isla Clusella. La Clusella, al frente de la Isla Clusella, que sería también al frente del puerto de Santa Fe, que es sí, un... estamos más o menos por ahí, pero es para que la gente se ubique, digamos, físicamente. Es un paisaje isleño, porque estamos ubicados en pleno valle aluvial, o valle de inundación del río Paraná, que es el tercer río más caudaloso del mundo. Entonces, cuando nuestro pariente del mar, que eso significa Paraná en guaraní, nuestro pariente del mar crece, a veces nos trae este tipo de inconvenientes, ¿no? Claro. Como los que estamos sufriendo ahora con la creciente. Claro, en este momento hay una creciente muy grande en Santa Fe, es decir, en todo lo que es el cauce del río Paraná, ¿no? Y Santa Fe se está viendo bastante complicada, y sobre todo las zonas ribereñas, ¿no? Y en este caso, la escuela donde Luis sos vicedirector, me parece, ¿no? En este momento soy director. Ah, estás de director, qué bien. Sí, cuánto sí. Me alegro. Así que, pues, cuánto más me alegro. Responsabilidad. Más responsabilidad. Bueno, él dice que llegan por un puente que tienen ahí como para poder llegar. Porque bueno, hace poco, hablando del río Paraná, encontraron hace muy pocos días un barco del combate de la Vuelta de Obligado. La Vuelta de Obligado, sí. Así que con la crecida ha movilizado un poco la historia. Así que, y sí, pero bueno, suerte que en esta época están las vacaciones escolares, ¿no? Entonces, dentro de todo, es menos problemática para todos los chicos y todo, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido sí, lo que pasa es que hay una población muy grande en el lugar. Impresionante, perdón, ¿no? Hago una interrupción. Hola, Esteban. Hola, ¿qué tal, Luis? Igualmente, Luis. Está? Bueno, está con nosotros también María Sala. Hola, también, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hemos sumado María, voz, una voz femenina aquí. Sí, otra profe que le encantaría hablar contigo un poco en otro programa, ¿no? De la educación y estas escuelas ahí apartadas un poco de todo, ¿no? ¿Qué te parece? La verdad es que, digamos, cuando... Si particularmente me pongo a hablar de mi escuela, tendríamos para estar un rato largo, María. Unos años, ¿no? No, por eso dije en otro programa o en otros programas. Y aparte porque, digamos, esta profesión es también gran parte de mi pasión y gran parte de los problemas que uno tiene en la cabeza, ¿no? Sí. Porque... uno se hace carne en el lugar, se hace carne de la gente y, digamos, yo siempre digo que en Alto Verde, bueno, a mí me llaman el negro, yo soy el negro dentro de tantos negros, negros queridos, negros que se aguantan este tipo de inconvenientes que suele traer la naturaleza, muchos pescadores, muchos cazadores, artesanales, y también muchos pibes que están buscando un futuro distinto dentro de lo que uno está haciendo con todo el amor, con un equipo de trabajo muy grande, que de gente muy joven, mucho más joven, que también se está entusiasmando y se está apasionando por esta noble tarea. Bueno, joven como cuando vos empezaste, porque yo me acuerdo cuando vos empezaste era joven. pasa que después, viste, uno va cumpliendo años. Sí, sí, después, viste, el tiempo, lo importante, el tiempo pasa y es como el río. Sí. Dice, viste que decía, el río pasa, lleva, algo nos deja, sí, y algo se va. Ahí está. Bueno, nos pasa lo mismo con los años que con este río, que bueno, ahora está saliéndose un poco de su cauce, como lo hace de vez en cuando, pero ahora estamos un poquito más acostumbrados, viste. Pero bueno, enfilando para Cosquín. Vamos para Cosquín. Van para Cosquín. ¿Cuándo van a estar allá? El día 15. El 15. El día 15 estaremos. El 15 es la final. Si Dios ahí quiere, sale. Pienso en el escenario. Estaremos, sí, sobre el escenario Atahualpa Yupanqui. Ni más ni menos. El escenario más grande del folclore de Latinoamérica. Que le contamos a la gente que el pre-Cosquín es transmitido en directo por un montón de radios online, ¿eh? Es decir, varias radios argentinas que se pueden escuchar, te digo porque yo he escuchado algunas noches, así que aquel que quiera escucharlo a la final esta, tranquilamente lo puede escuchar por radio, se transmite en directo. Hay que aprovechar antes que la compre Magneto. Bueno, antes que venga, bueno, que venga el cambio, el cambio risueño. La revolución de la alegría. Bueno, nosotros así siempre tenemos la alegría de estar en Cosquín, pero la mayor alegría que tenemos es la de la posibilidad de cantar, la de posibilidad de mostrar nuestra música a nuestra gente. Cosquín para nosotros sí es una gran vidriera, es un escenario importantísimo, porque es el escenario del país, donde se congrega el folclore en esta época, y el folclore de Latinoamérica inclusive. Pero también son muy, muy trascendentes aquellas actuaciones que solemos tener que nos permiten el contacto con la gente nuestra, gente de todos los días, como la que tuvimos hace unos días atrás, el 8 de enero, después de venir de la primera etapa del Pre-Cosquín de Oro, en el Festival del Pescador que nombrabas hoy. Sí, Carlos. Sí, sí. Bueno, que fue para nosotros una prueba de fuego. El Festival del Pescador es un festival que se hace es un pueblo, ¿no? Sauce Viejo. ¿Ciudad en Sauce Viejo ya? Sí, sí. Ah, bueno, en la ciudad de Sauce Viejo. No, perdón, ciudad. Es un pueblo. Es un pueblo. De Sauce Viejo. Ahí está. Es un pueblo que está a muy pocos kilómetros de Santa Fe, de Santo Tomé, que es donde somos nosotros con Luis. Vale. Y que hace un festival que es impresionante. Impresionante. 30.000 personas me dijiste, ¿no? ¿Cómo? 30.000 personas más o menos me dijiste que 30.000 personas el día lunes. Un lunes. El último día, 30.000 personas. La verdad que es asombroso. Inclusive ahora están planificando esta posibilidad. El festival ha crecido a costa de la presencia de la gente, claro, del apoyo de la gente. Y por lo tanto ya es para que, digamos, las autoridades políticas abran bien los ojos sobre lo que tenemos aquí en nuestra región en estos días de enero. Así que, bueno, existe la posibilidad, y bueno, estuvieron presentes varias de las nuevas autoridades para colocar este festival a la altura de un pequeño Cosquín, digamos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Porque imagínate vos que, yo no sé, la Plaza Próspero Molina, qué capacidad tiene la Plaza de Cosquín, pero 30.000 personas. Luisito, un día lunes. Luis, en un club. Las instalaciones de un club. Luis. Hermosas, ¿no? Pero Luis, 30.000 personas es Luis, un mundo de gente. Luisito, el tiempo es tirano. Estamos ya en el último segundo. El último suspiro. Me está haciendo el que corten. Así que un abrazo grande. Un abrazo grande. Y toda la mer para este viernes. Y la semana que viene te llamaremos de nuevamente para charlar un poquito más de nuestra tierra. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad que nos dan de estar allí con ustedes. Abrazos enormes para todos los que hacen esa gauchada de representarnos tan bien en tierras lejanas. Un gran abrazo para vos y para todos los tuyos. Adiós. Gracias. Igualmente. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel.